Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Conviértanse con ayuno, con lloro y con lamento. Una vez más, conviértanse de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Oiga, hermanos, ahí está hablando el Señor, que se conviertan al Señor de todo corazón. O sea, no solo de palabras, y no solamente nos convenimos, solamente lo que nos conviene, sino de todo corazón. Es entregarse 100% a la obra del Señor, a lo que es al servicio del Señor. Pero dice la palabra que nos convirtamos con ayuno, con lloro, con lamento. O sea, en pocas palabras, que oremos y derramemos lágrimas delante de Dios. Que no nos convirtamos de palabras solamente, de decir, hermano, yo ya soy cristiano, ya cambié, sino que hayan evidencias vivas, palpables, que tu vida es diferente delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra, conviértanse con ayuno. ¿Qué significa la palabra ayuno? Ayuno es la abstenencia de cualquier tipo de alimento. Abstenerse de cualquier tipo de alimento. Estuve leyendo en la palabra de Dios y miraba, amados hermanos, de que habían diferentes clases de ayunos. Era, el ayuno es abstenerse. Y en escrituras aparecía de que había gente que ayunaba, como aquellos jóvenes que ayunaron, ¿verdad? Daniel y los jóvenes, y que no comieron carnes, no comieron la comida del rey, sino que solamente legumbres. Aparentemente cualquiera dice, eso no es ayunar, amados hermanos, eso es solamente dejar de comer cierta parte de comida. Pero en otras ocasiones, no tengo el tiempo para explicarlo, también habla del ayunar, que dice como cuando Jonás entró a Nínive y que ayunó todo el pueblo de Dios completito, mejor dicho, todos los ninivitas ayunaron con un propósito. Porque eso es lo que la gente piensa, o yo también pensaba hasta este día, que solamente cuando hay una necesidad es que se debía de ayunar. Y déjeme decirle que es un error muy grande, oyendo a un pastor predicar, decir que no debemos de ayunar, no debemos de ayunar, a no ser que haya una gran necesidad, una gran necesidad que sea motivo del cual tengamos que ayunar. Pero en la palabra de Dios, amados hermanos, el Señor nos dice que ayunemos. ¿Para qué ayunemos? Para que nos, hermano, estemos espiritualmente alertas, listos para la batalla, para la guerra. Los demonios, amados hermanos, no van a venir a una persona que no busca ayuno y oración, y van a venir, amados hermanos, y van a hacer estragos en esa persona que no ayuna, que no ora. Pero una persona que está en ayuno, en oración, es una persona que está despierta al espíritu. Aunque Satanás quiera tocar a esa persona, no puede, porque es una persona que está constantemente espiritualmente presente ante la presencia de Dios. El ayuno es poderoso, amados hermanos. Yo, si alguien dice no ayune, solamente que haya necesidad, el hermano Jonás dice lo contrario. Hay que ayunar, amados hermanos, para que la gloria de Dios descienda. Y sabe una cosa, la Biblia dice a través de Joel, conviértanse de corazón con ayunos. No está diciendo que hay una necesidad ahí. Ahí está hablando que el que se convierte a Dios tiene que ayunar. Es lo que quiere decir, que si tú te conviertes a Dios, pero solo de palabra, o sea, no estás en ayuno, no estás en oración, entonces no estás convertido al 100%. Porque hay mucha gente, hermano, que no es sensible al espíritu, porque está más en la carne que en el espíritu. Al estar usted sin ayuno, su carne está fortalecida. Son personas que no aceptan ninguna clase de reclamo de nadie, porque inmediatamente saltan, pelean. Están ahí, hermano, ¿y usted qué le importa? ¿Por qué me dice eso? ¿Y usted quién es? No es ni el pastor para que usted me venga a decir eso. Entonces son personas que espiritualmente no están abiertas a Dios, porque no hay ninguna clase de ayuno. Mire, hermano, el ayuno sirve para doblegar la carne. para mantener la carne sometida, sujeta, en servidumbre, pues, en pocas palabras. Y de esa forma la carne no tiene esa fortaleza como para reclamar. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no perdona a un hermano que le hace algún aprobio o algún problema? Algo le hizo el hermano, y el hermanito, el otro, como no es de ayuno, no es de oración, sino que está siempre carnalmente fortalecida, entonces no está dispuesto a perdonar porque su carne está fortalecida. Pero cuando el cristiano, amados hermanos, se doblega día con día a la presencia del Señor y está sometido espiritualmente, está más sensible a la voz de Dios y sabe que Dios dice que el que no perdona, Dios tampoco lo perdona. Y si nosotros queremos hallar el perdón de Dios, tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Y la única forma, amados hermanos, es que nos dobleguemos, que nos convirtamos al 100% con oraciones y con ayunos delante de la presencia del Dios de los cielos. Denle un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. El ayuno es como hacer una promesa. Por eso no se puede romper antes de tiempo el ayuno. Sabe que yo miraba en la escritura que decía, en el mes 10, en el día séptimo, ayunarán todos, dice, y todos ofrecerán ayuno delante de mi presencia. Fíjese, aquí está hablando a la congregación, porque hay hermanos que dicen, el ayuno es personal, hermano. El ayuno es personal. Solamente cuando Dios me llame es que yo voy a ayunar. O sea que si el pastor dice mañana ayunamos todos, eso no quiere decir que Dios me está incluyendo a mí, dicen muchos, porque el ayuno es personal. Pues déjeme decirle que aquí en la escritura, en la palabra de Dios, dice en el versículo 15, mire, en Joel 2:15 dice: tocad trompeta en Sion, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocada asamblea, dice la palabra, reunida al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Significa, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, que aún los recién casados tenían que estar en ayuno ese día delante de Dios. ¿Por qué? Porque los recién casados no ayunaban en esos días, no iban a las guerras. Ellos estaban aparte, como quien dice, solamente de fiesta. Por eso dijo el Señor que mientras el novio esté ahí, aquellos no podían ayunar, porque eso significaba que el que estaba recién casado no se metía en ayuno, sino que estaba disfrutando de su matrimonio. Pues cuando el Señor llama y convoca a la congregación, les dice: proclamen ayuno, toquen trompeta. Significa, díganle a todos que es tiempo de ayunar, es tiempo de hacer ayuno, es tiempo de gritarle a la iglesia, el poder del Nazareno, que es tiempo de ayunar. Iglesia, no sé si oye la trompeta que suena en esta noche, no sé si oye la trompeta que dice: tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno a la congregación. Dile a la congregación que ayunen, porque yo vengo a hacer bendición, a darle la lluvia temprana, la tardía, les vengo a traer bendiciones en este lugar. Alabado sea su nombre. Si la iglesia ayunara, no anduviéramos metidos en chismes, hermano, porque la iglesia está santificada ante Dios. Si la iglesia ayunara, no miráramos tanta gente desanimada en medio de nosotros, porque la iglesia está fortalecida en el Espíritu. Todos ayunando el uno por el otro, todos buscando la presencia de Dios, todos buscando hacer la voluntad y que la presencia de Dios se mueva. Pero Dios no se va a mover en una iglesia que no ayuna. Amén, hermanos. Si la iglesia ayunara, no hubieran matrimonios con problemas en medio de nosotros. Si la iglesia ayunara, los hermanos no discutieran el uno al otro, porque estuviéramos en el Espíritu y no en la carne. Si la iglesia ayunáramos, en este lugar se movería la gloria de Dios a cada noche. Este lugar reventaría, tronaría, se moverían las paredes. Este lugar, amados hermanos, pasarían Pentecostés como en aquellos tiempos donde la gloria de Dios se movía, porque la iglesia ayunaba, la iglesia oraba, la iglesia se metía con Dios, la iglesia buscaba el rostro de Dios. Y si la iglesia no hace nada de eso, ¿cómo queremos que la gloria de Dios se mueva? ¿Sabe, hermano, que hay gente que provoca la bendición de Dios? Provoca en el ayuno, provoca la bendición de Dios. Yo leí la historia de Cornelio, que dice que Cornelio, cuando mandó a llamar a Pedro y Pedro llegó, le salió al encuentro Cornelio y se quiso hincar. Pedro lo levantó y le dijo: levántese, si quiere adorar a alguien, adore a Dios. Yo soy hombre igual que usted. No puede adorarme a mí, porque somos consiervos, somos iguales, pues. El único grande es Dios. Amén, hermanos. Y le dice Cornelio: Pedro, hace 4 días dispuse mi corazón para orar y ayunar ante Dios. Mire, hermano, si tú no dispones tu corazón para ayunar y orar, nada va a suceder en tu vida. Lo mismo que viste el año pasado, lo vas a ver este año también. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ver lo mismo que el año pasado? Si estás haciendo lo mismo que hacías el año pasado, lo mismo que viste el año pasado, lo vas a ver este año. Pero si este año empiezas a hacer lo que no hacías el año pasado, ¿y qué era lo que no hacías? El año pasado no ayunaba, no oraba, pero este año me he dispuesto a ayunar y orar. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser el mismo cristiano que el año pasado. Yo creo que el Dios que nosotros servimos es un Dios que va de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y si Él es victorioso, ¿cómo tiene que ser la iglesia, hermano? Si Él está en victoria, ¿cómo tiene que estar la iglesia? En victoria. Y dijo este hombre: me dispuse hace 4 días a ayunar, a orar, cuando de repente, dicen Hechos, apareció un ángel y me dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido vistas en el cielo. Por esta causa he venido, le dice. Fíjese, ¿por qué, hermano? Porque cuando tú oras y ayunas, haces que en el cielo se pongan a trabajar a tu favor. Yo pensé que iban a decir amén. ¿Tú quieres que en el cielo se pongan a trabajar a tu favor? Ponte a ayunar y a orar. Ponte a ayunar y a orar y vas a ver cómo en el cielo. Mire, dice, cuando Daniel oraba, dice que inmediatamente la orden fue dada y Dios me dijo: ve a Daniel. Y él vino, pero se me opuso el príncipe de Persia y estuvimos por 21 días peleando allá, hasta que vino Miguel y me ayudó, dice. Imagínense. O sea, y entre los dos estuvimos reprendiendo a Satanás, sus demonios, porque cuando dispusiste tu corazón a ayunar, la orden fue dada. Oiga, amados hermanos, ¿la orden de qué? De lo que pidas, porque todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibirás, te va a venir. Y si ayunas y oras, las puertas del cielo se abren, la gloria desciende, el Señor se mueve, las bendiciones llegan, porque eso dice la palabra. Cornelio no era un judío, era un gentil. Un gentil movió la gloria de Dios. Y a través de ese gentil es que nació la iglesia primitiva, porque estaban en el aposento alto cuando llegó Pedro y le dijo: Pedro, mira, le dijo Cornelio, orando estaba y ayunando cuando apareció un ángel y me dijo: el Señor ha escuchado tus oraciones y he venido para decirte que en la casa, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, donde está el curtidor, ahí vive un tal, ahí está un tal Simón Pedro. Llámalo y oigan lo que él tiene que decir. Y así fue, dice, que te mandamos a traer. Y has hecho bien en venir, le dijo este Cornelio a Pedro. Y le dice: aquí estamos reunidos esperando que tú hables Y dice que Pedro, abriendo la boca, empezó a hablar. Y cuando Pedro estaba hablando, de repente dice, se oyó un estruendo en el cielo, como un viento recio que llenó toda la casa. Y al instante fueron repartidas lenguas de fuego en las personas que estaban ahí. ¿Y por qué sucedió eso? Porque había un hombre orando y ayunando. Dios quiere que se levante un hombre en esta iglesia de ayuno, de oración. ¿Quién se levantará? ¿Quién se levantará? ¿A quién levantará Dios para ayunar y orar por esta iglesia? Para que la gloria de Dios caiga sobre nosotros. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, hermano. Cornelio oró y ayunó. Y el Pentecostés se soltó en ese lugar. ¿Quién iba a saber que por un gentil, Dios desataría tremenda bendición que hasta hoy nos estamos gozando todavía? A través de un hombre que dijo, y dispuse mi corazón a ayunar y orar. Amados hermanos, no se equivoque. El ayuno no solamente es cuando hay necesidad. Porque mucha gente cree, hasta que me estén quitando la casa voy a ayunar. Hasta que mi hijo se esté muriendo en las drogas, es que yo voy a ayunar. Hasta que la policía me esté deportando y ya esté en la cárcel metido, es cuando voy a empezar a ayunar. No, amados hermanos, no seas ignorante en esa área. No esperes que te pase algo malo para que ayunes. Porque el Señor dijo a través de Joel: toquen trompeta en Sion, convocad asamblea, llamen a los ancianos, a los niños, a los recién nacidos, y convoquen ayuno. Pero dice más adelante, hermano, en el versículo 16, lea conmigo Joel 2:16, ¿lo tiene? Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjese, hermano, y en el 17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan. Ahí le está hablando a los ministros. Le dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a su pueblo. Oiga, amados hermanos, eso quiere decir que cuando estén todos reunidos, lo que le estaba mandando a decir Dios a los ministros, porque ahí dice sacerdotes y ministros de Jehová. ¿Habrá algún ministro del Señor aquí, hermano? ¿Habrá algún ministro del Señor aquí, hermano? Y digan los ministros, ellos son los encargados de gritar y decir: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona. Cuando esté la reunión, cuando estén todos ayunando y todos orando, entonces digan, dice, los ministros, griten y lloren pidiéndole a Dios perdón para la iglesia, amados hermanos. ¿Sabe qué? Yo quiero que Dios nos perdone, amados hermanos. Yo quiero borrón y cuenta nueva. Si cometimos errores en el pasado, no los quiero seguir cometiendo, hermano. Yo ya aprendí. Yo no necesito que Dios me lleve a una cama de hospital para entender. Yo ya entendí que Dios tiene un propósito nuevo para nosotros. Que Dios, si nos bendijo el año pasado, este año será mejor. Si ayer fue bueno, hoy será mejor. Hoy será mejor porque Dios es misericordioso y grande en hacer misericordia y se arrepiente, dice la palabra. Dice el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21, hermanos? Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Está hablando cuando ya están reunidos todos, que ya les dijo que lloren, que se arrepientan, que pidan perdón a Dios. Entonces le dice: tierra, gózate y alégrate, porque Jehová está a punto de hacer grandes cosas. Y déjeme decirle que yo le creo a Dios. Dios está a punto de abrirte las buenas puertas del cielo para tu vida, amados hermanos. Dios está a punto de salvar a tus hijos que no quieren nada con Dios. Los que lo crean digan amén. Dios está a punto de restaurar tu matrimonio. Los que lo crean digan amén. Dios está a punto de sanarte de esa enfermedad. Y los que lo crean digan amén. Dios está a punto. Dios está a punto de hacer grandes cosas. Dios está a punto. No sé si lo cree. No sé si lo cree. El que lo crea, dele ese aplauso, dele gloria. Dígale: Señor, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Dios está a punto de hacer cosas grandes. ¿Por qué está a punto Dios? Porque mira que vamos a ayunar, hermanos. Vamos a ayunar, hermanos. Mañana es día jueves. Mañana ayunemos. Mañana ayunemos todos, hermano. Todos. Y el que ayune, nos vemos a las 8 de la noche aquí. Y vengamos a orar y a darle gracias a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que lo haga. Yo solamente estoy haciendo la invitación al que crea que Dios está a punto de hacer cosas grandes en tu vida. El que crea, hermano, lo va a hacer. El que no, no se preocupe, nadie está obligado. Dios está a punto. Y el versículo 23 dice, voy a terminarles. El 23 dice: vosotros también, hijos de Sión. En pocas palabras, traducido significa: vosotros también, iglesia, el poder del Nazareno, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, como al principio. Amados hermanos, yo creo que el Dios que nos bendijo grandemente al principio lo puede hacer hoy todavía. Yo recuerdo cuando estábamos en una iglesia chiquitita que estaba en la West Moreland y la Ledbetter. No sé si se acuerdan, hermanos. No éramos ni la mitad, creo, de lo que estamos, de lo que somos hoy. Pero yo tenía para pagar esa iglesia y la iglesia grandota que nos fuimos después a la Crocker Hill. Pagábamos 4,000 en esa iglesia y en la de la West Moreland 1,750. Hermanos me decían: hermano Jonás, ¿por qué no suelta la iglesia pequeña? Porque yo estaba con las dos iglesias, me recuerdo, al mismo tiempo. Y yo les decía: no, hermanos, porque en la iglesia pequeña vamos a hacer reuniones, solo para reuniones de líderes. Imagínense, había para pagar una iglesia de 4,000 y una iglesia de 1,750, y todavía teníamos cámaras de videos. Teníamos de todo lo que aquellos hermanos que venimos desde allá saben, que no les estoy mintiendo. Y había tanta bendición, tanto dinero, y pareciera que todo eso se ha quitado, porque ahora muchas veces hasta para pagar la renta batallamos. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que cuando estábamos en aquellos lugares, nosotros estábamos buscando la presencia de Dios. Y nosotros últimamente, no le estoy diciendo que nos hemos apartado de Dios, pero las comodidades, la tecnología, la ciencia, el descuido espiritual se nos ha llegado a cada uno de nosotros. Y lo que sucede es que cuando esto pasa y la iglesia no ayuna, no ora, no busca de Dios al 100%, entonces las bendiciones se van, porque el pecado aleja las bendiciones de Dios. Pero hoy el Señor me dijo: toca trompeta en la iglesia y convoca a los hermanos a ayunar, a buscar de mi presencia. Entonces las bendiciones serán como en el principio y serán mejores, porque la bendición postrera será mejor que la primera. Y yo lo creo, y porque lo creo se lo digo, y sé que Dios hará cosas grandes. Dios está a punto de abrir las puertas de los cielos a aquellos que le creamos a Dios. Yo le voy a pedir en esta noche que se ponga de pie. Y le voy a decir: el ayuno que Dios pide es desde que se pone el sol hasta que se quita. Ciertamente se dice que es de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si usted puede ayunar, hágalo. Hermano, y hasta las 8 lo vamos a ir a entregar. No, lo puede entregar a las 6 de la tarde. Pero antes de eso, quiero decirle algo. El ayuno, amados hermanos, es como hacer una promesa. Satanás hará todo lo posible para que tú rompas el ayuno. No querrá de que tú llegues hasta las 6 de la tarde y él hará que hambre, que amigos vengan a invitarte a comer, que tu esposa te cocine lo más rico que a ti te gusta, que algún amigo venga o algún familiar, de tal forma que tú rompas tu promesa de ayunar a Dios. Pero yo te voy a invitar que sea fuerte y que no permitas que Satanás arruine lo que Dios te quiere dar. Porque el romper el ayuno es como romper una promesa. Y al tú serle fiel a Dios, lo que haces es que le muestras a Dios con tu fidelidad que Dios puede confiar en ti, amados hermanos. Y Dios te puede entregar cosas grandes y bendiciones grandes para tu vida.